mañana de hoy aquí en el Diario de la Mañana por Radio Alberya, que habría un caso que se podría tratar de... hay una causa iniciada por el delito de aborto, así se puede decir, donde podrían estar involucrados un médico y un enfermero. El comisario, el alberense, comisario Darío Almendros, es un poco quien está informando a través de los medios de prensa en Saladillo, y a quien lo molestamos en esta mañana para, bueno, en principio, Darío, agradecerte la comunicación, saludarte y que le comentes a los alberenses de qué se trata esta causa que han iniciado por el delito de aborto. ¿Cómo te va? Buenos días. Ahí tenemos un problemita, creo. Ahí estamos, bárbaro. Sí, Darío, te decía, te saludaba, te agradecía, por supuesto, la comunicación y te consultaba sobre esta causa iniciada por el delito de aborto en Saladillo. Sí, buenos días a vos, Alfredo, y a la audiencia. Y te puedo decir que el día sábado, aproximadamente a las 14 horas, se toma conocimiento que ingresa al hospital de esta localidad una mujer procedente de la ciudad de Roque Pérez, la cual luego de brindársele las atenciones correspondientes, surge, o mejor dicho, los médicos establecen maniobras abortivas, lo cual culmina con un degrado que se le provoca, que se le practica a esa persona, iniciándose a partir de ese momento una causa por averiguación de ilícito con intervención de la doctora Patricia Ortel, fiscal en turno en esta localidad, en esta quincena. Esta mujer, oriunda de Saladillo, había sido trasladada a la localidad de Roque Pérez y desde allí, desde un consultorio médico, por una ambulancia del hospital de Roque Pérez directamente al hospital de Saladillo. ¿Se pudo establecer, Darío, si el médico en ese consultorio de Roque Pérez la atendió? Había, según la primera información, había sido al menos entrevistada por el médico. No obstante, si fue atendida o la práctica que llevó a cabo va a ser establecido todo a través del peritaje, el cual está llevando a cabo Policía Científica. Y la causa se iniciaría, por el momento es una averiguación de ilícito, pero podría llegar a cambiar radicalmente a partir del resultado de ese peritaje, donde se va a establecer si existieron maniobras abortivas o no, y si fue un aborto inducido o provocado, o fue algo natural o espontáneo. A partir de ese peritaje recién va a ser caratulado el delito, por lo cual por el momento estamos en condiciones de aseverar de que haya existido el delito de aborto. Darío, ¿el médico ese de Roque Pérez que la atendió es oriundo de Roque Pérez o es de otra ciudad? No, es un médico de Roque Pérez y por el momento ha prestado testimonio y no está involucrado de ningún delito. ¿Se están investigando a más personas además del médico? Yo entiendo que una vez que se pruebe de surgir el delito del que todos sospechamos, se va a investigar si hay alguna participación de por qué una ambulancia, entiendo, la llevó hacia Roque Pérez y qué relación podría tener, pero todo está sujeto al resultado del peritaje. Darío, ha sido muy amable, muchas gracias por tu atención, gracias, decíamos hoy a la mañana que por ahí para la gente más grande que escucha siempre el Diario de la Mañana, como referencia decíamos que bueno, sos el hijo de Luis Almendros, hermano de Silvio. Te agradecemos mucho por tu muy buena amabilidad y permitirnos estas comunicaciones. Muchas gracias. Gracias, un abrazo, saludos.